en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocero de hijos a Vice Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico, autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Contundente la movilización de siempre en CACUPE. Pero también hay que destacar la toma pública de posición de la CEP y del obispo, que habló claro de la situación y de las necesidades de cambio en todo el panorama. Tiempo de terminar con la invasión brasilera en primer lugar, pero asociado a terminar con los nichos de corrupción y de los tráficos que nos van poniendo en una peligrosa pendiente de desintegración de la familia paraguaya, por la persistente intención de corromper hasta el hueso a la mujer y la juventud. Debemos terminar con las tierras malhabidas, con los desalojos de los hermanos originarios, de los campesinos, de las cooperativas agrarias, de los pequeños poblados que son avasallados para poner en su lugar soja, de los pequeños propietarios para asentar europeos y árabes o israelitas u orientales, con un dinero que en muchos casos provienen del narcotráfico o la prostitución. Excelente la movilización del Consejo Nacional de Liberación Popular, una organización que tiene muy poco tiempo y que se ha organizado en menos de un mes, mes y medio, y que ha desarrollado un fuerte movimiento de unidad en la acción y en el movimiento de gentes. No solo fue en CACUPE, sino en la movilización del 10 de diciembre en Asunción. Lo que indica que solo la movilización popular garantiza la unidad de acción y el triunfo ante los enemigos de los trabajadores de la ciudad y el campo. Nos planteaban comerciantes, productores e industriales de que no se sentían con interés de acompañar las luchas, porque eran realidades diferentes la de ellos con sus empleados, y aprovechamos para contestarles. Si no hay productores familiares o pequeñas empresas agrarias, si no hay pobladores ni trabajadores rurales, si no hay familias que producen y consumen, si se vacían las escuelas porque las familias emigran, ¿a quién les van a vender? ¿Con quiénes van a desarrollar sus industrias y negocios? Si hay un mar de sojales y no hay población residente, quienes consumen lo que ustedes producen o importan para vender, para que los comerciantes crezcan y las industrias se desarrollen, deben contar con población residente, deben contar con brazos que aporten a la producción y el trabajo, deben tener escuelas y colegios técnicos abiertos. Con 4 sojeros que encima se compran entre ellos, se irán a pique irremediablemente. Esa población residente es el mayor salvavidas que puedan tener. Hay algo que llama muchísimo la atención. Nosotros, como organización, Hijos Avise, dejamos que cada persona, cada núcleo familiar, decidiera libremente a conciencia sobre el tema de las vacunas. Pero es muy llamativo que paguen más por la vacuna que por un voto. Ellos, los politiqueros, que están acostumbrados a tapar todo con plata que sacan del erario público, de nuestros impuestos, para llenar sus bolsillos, y que ahora corren a las familias con sus necesidades más sentidas y se lo regalan, lo que antes tenían a precios prohibitivos. No podemos confiar en un gobierno vendepatria, que es lo que hay detrás de las vacunas que tanto quieren que nos pongamos. ¿Por qué pagan $100 y un montón de cosas y beneficios que antes nos negaron? Es para pensar y sopesar. Y encima han salido por todo el país con las Fuerzas Armadas detrás para obligar a la gente a vacunarse. ¿De dónde y cómo es que las vacunas todas vienen y las tienen las empresas que no cuidan el trabajo paraguayo, que han tenido abiertas las fronteras para traer contrabando durante toda la pandemia, ayudando a dejar el tendal de gente sin trabajo? Esa gente ahora nos corren para vacunarnos, y cuando Marito Abdo Benítez se hizo el que se vacunó, pero nadie vio si le ponían líquido o no, se hizo más grande la desconfianza popular. Así están las cosas con la gente, que es del mismo lado de Riera y Zavala, que nos criminalizaron las luchas reivindicativas y por la tierra, tanto las acciones contra todo concepto de justicia que produce la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñones, y que está relacionado con las posturas públicas del INDI, una institución que está situada en un cuartel, única en su tipo, que se sale de lo que son sus actividades que debiera cumplir, y que esas actitudes lo único que acrecientan son sus valores de planillero. Siempre que hay movimiento de ciudadanos por sus reivindicaciones y el sistema no los puede neutralizar, aparece algún badulaque a hablar de los cucos con que asustar a la gente. No les demos lugar a las divisiones. Ahora que se les viene cayendo la división del pueblo en colores. Lo mismo que pasa ahora con Riera, que quiere ir a la OEA a representar a quienes han dejado en la calle a efectos prácticos de la ley que impulsó con el otro badulaque de Zavala. Riera ya es conocido junto a Bachi Núñez y el Curepita Celi por los desfalcos y el vaciamiento de CEPAR, con el pleno conocimiento del presidente de la República, que lo avaló siempre. Aunque en campaña se comprometiera con los obreros de CEPAR y su cooperativa metalúrgica, dueña del 33% de los activos de CEPAR, a generar nuevas inversiones y poner en producción plena la planta. Lo mismo le dijo a la comunidad de Villa Hayes, a su juventud y cabeza de familia, defender el trabajo, el estudio y el mejoramiento de la calidad de vida. Vamos a detenernos un poco en Riera. Requisitos para ser embajador paraguayo en la OEA. Primero, ser cómplice en la muerte de 400 compatriotas en Icúa Bolaños. Segundo, ser cómplice del vaciamiento de ACEPAR, dejando a 2.500 familias sin sustento diario. Tercero, principal promotor de la ley que criminaliza la recuperación de las tierras malhabidas y la legítima propiedad originaria y campesina saqueada por los Zabalas y socios para proteger a los reales usurpadores. Cuarto, se mantuvo en silencio cuando fue confiscada la propiedad privada de la Cooperativa de Trabajadores de ACEPAR en noviembre del 2020. Quinto, es cómplice como abogado de empresas de maletín para lavar los activos de ACEPAR. Seis, Riera, escudero, expresidente de ACEPAR y abogado de Sergio Tasselli, un vaciador de empresa internacional, cumple con los requisitos para avergonzarnos ante la OEA. Este jueves será la última oportunidad para que le confirmen o no a Riera como embajador ante la OEA. Como se ve, pueden hacer lo que quieran los brasileros que tienen una pésima calidad con respecto a la Argentina y ni hablar del Paraguay, pero que necesitan que ACEPAR esté ociosa y lo prometido en campaña al entregar Itaipú, todo es bla, bla, bla, para salir del paso. Ahora con la participación en el Día Internacional de los Derechos Humanos, estuvieron todos los movimientos sociales, pero ¿dejaron hablar a todos o se volvieron a reflejar las malas costumbres de algunos de hacer ruido y cantar consignas cuando algunos de los que hablan no son del agrado de esos sectores? ¿Quieren la unidad en la acción? ¿Todos juntos, pero no son capaces de juntar la fuerza para decirles basta por los desalojos, por la represión, por la libertad de todos los encausados por defender su hogar, sus tierras, sus comunidades, por las condiciones de trabajo, por mejores salarios, no a los despidos y a los desahucios en la capital y los pueblos y tantos etcéteras necesarios? Entonces me quedan algunas dudas sobre la verdad de lo que se cuece aquí. Sacaron a pasear algunas organizaciones con 30 años de los mismos discursos, a familias que con mucho esfuerzo vienen a la capital. Hicieron sus grandes discursos, pero no son capaces de ir a gritar todos juntos al Senado y a diputados para que se enteren de que es urgente volver a tratar la ley modificatoria de Riera Zavala, que se está utilizando para cometer todos los delitos posibles en tan poco tiempo. Sirve para que las tierras malhabidas sigan en las manos de los badulaques de la UGP y otras cámaras empresariales que se llenan la boca con la propiedad privada mientras van a despojar de las mismas a las comunidades originarias y a las familias agrícolas. No es posible seguir soportando tantas bajezas, tanta angurria, tanta falta de patriotismo, tanto vendepatrias como en el caso de Itaipú y la soberanía. Los dichos del presidente Velázquez tienen una gravedad institucional que denota que se han abierto las compuertas del desconocimiento por parte de la ANR, Partido Colorado, de toda legalidad, pues está ante una apología del delito consagrado en la Constitución y es un gravísimo retroceso en las mismas bases de sustentación de la democracia que mal tenemos hoy. Quieren mucho a sus bases históricas los estronistas para vaticinarles una vuelta al pasado de represión, torturas, violaciones de todos los derechos humanos y opresión, asesinatos y desapariciones. La Pascua Dolorosa todavía está muy a flor de piel en la epidermis popular. Haremos lo que tengamos que hacer pero no podemos permitir que vuelvan los heraldos de la muerte a enseñorearse en nuestra sociedad. Hay una juventud que quiere más libertades y menos autoritarismo. El pueblo trabajador necesita estabilidad laboral, no que deroguen la ley actual que nos defiende. Salarios dignos, generación de empleos, respeto a la libertad sindical. Si los patrones tienen sus sindicatos como lo son las cámaras empresariales, los trabajadores también tenemos derechos. Necesitamos respeto a la propiedad privada de las y los trabajadores del campo y de las comunidades originarias. Respeto a la propiedad de las familias urbanas, de las tierras fiscales ocupadas para la vivienda, ya que no hay planes de viviendas acorde a las necesidades. Tierras fiscales para las miles de familias que quieren trabajar por el país y su familia. Basta de políticas de criminalización del pueblo. ¿Cómo tiene entrevista al presidente de la Unión de Gremio de la Producción, los Ojeros, al señor Cristaldo? La Unión de Gremio de la Producción es la organización que agrupa a personas que se dedican al agronegocio. Con un grupo de gente oñojea aproximadamente 40 millones, 50 millones de venenos sobre nuestras tierras, nuestros arroyos y nuestras comunidades campesinas, que destruyen nuestros bosques y expulsan a los campesinos y a los indígenas. Es una organización criminal realmente, pero tiene ahí espacio en el medio y da sus opiniones. No ir en contra de que los campesinos sean considerados criminales, al contrario. Considera a los campesinos y a los indígenas que reclaman tierras como criminales. Forma parte de su ideología de violencia y de odio contra los pobres. Defiende la criminalización y está en contra de que se derogue la modificación que se le hizo al Código Procesal Penal. Héctor Cristaldo oñe en esta entrevista de que las invasiones se redujeron. Pero no porque se haya reducido las invasiones, bajaron la cantidad impresionante de campesinos e indígenas sin tierra. Al contrario, ante la gran ola de desalojos ilegales y violentos, oñe incrementar las ciudadanos y ciudadanas campesinos a indígenas, oñía en este momento sin tierra en el Paraguay. Esto es mi estado y que ha desalojo y coaco andando y coi en el marco de la nueva modificación del Código Procesal Penal. Pero la ya era Héctor Cristaldo ve que ha desalojo y coa en este momento no coi dentro del marco del nuevo Código Procesal Penal porque no le coi efecto retroactivo, pero coa en forma ilegal e ilícita sin orden judicial, utilizando una maniobra jurídica del famoso cesación del hecho punible de invasión de inmueble ajeno, pero la invadía y desalojada y son comunidades que tienen 15, 20 años, 30 años de antigüedad, para que en el momento de que los campesinos y los indígenas intenten recuperar sus tierras, su comunidad, su producción, UPP silla o ya aplicata más esa escuela, el nuevo Código Procesal Penal. La olla poética es desconocer todo el arraigo que tienen las comunidades campesinas e indígenas por un lado y por otro lado, por supuesto, olla poética y desalojos ilegales porque saben que en un juicio con el debido proceso ellos tienen que presentar sus títulos de propiedad y saben que muchos de los títulos de propiedad de tierras ocupadas por campesinos e indígenas tienen un origen espurio. Es decir, por el son títulos falsos. Los fiscales no cuestionan si los títulos son falsos o si son legales. Los fiscales lo que hacen es perseguir el hecho punible que es supuestamente la invasión de inmuebles ajenos. Entonces, no es que tenéis el título para legal, para no legal. La usurpación es un crimen. Y hay que decir que en la organización que dirige Héctor Cristaldo, y en la Asociación Rural del Paraguay hay 7 millones de hectáreas de tierras públicas en manos de los no sujetos de reforma agraria. Señor Héctor Cristaldo, díganle a sus socios que devuelvan los 7 millones de hectáreas de tierras públicas que en forma ilegal e ilícita han usurpado. Porque usurpar tierras públicas es un crimen y su organización ha hecho eso. Y usted, con su organización, protege a estos delincuentes. La ocupación de tierra se hace sobre tierras malhabidas, es decir, tierras públicas en manos de los no sujetos de reforma agraria. Por lo tanto, no es un crimen, es un acto patriótico, es un acto de defensa de la soberanía ante un gobierno y un Estado ineficiente, incompetente y cómplice de esta usurpación de tierras públicas. Los políticos que hoy están en el poder ejecutivo, en el poder judicial y gran parte de lo que compone el Congreso Nacional, no le representan a las organizaciones campesinas y populares. Son políticos que fueron a parar en esos cargos gracias al financiamiento de la plata de la mafia y de la acumulación ilegítima de la explotación de tierras malhabidas por los socios de la organización que representa Héctor Cristaldo. Es decir, los políticos que hoy tienen poder no representan al pueblo paraguayo, ni a la dirigencia campesina, ni a las organizaciones indígenas, sino representan a los socios del señor Héctor Cristaldo. El IBR y el INDER orecó Iñacane 3 millones de hectáreas de tierras públicas. Jaupea o distribuí a cantidad importante de campesinos e indígenas. Pero el Estado paraguayo o repartí 11 millones de hectáreas de tierras públicas. Va eco de esos 7, 8 millones de hectáreas de tierra si estos no están en manos de los campesinos. Están en manos de los socios de la organización que dirige el señor Héctor Cristaldo. Entonces, cuando Héctor Cristaldo dice hay que titular las tierras, porque el problema del campesino es que no tiene título. El problema es que el señor Héctor Cristaldo y la ARP y la UGP están interesados en continuar avanzando con el agronegocio y necesita esas 2 millones de hectáreas de tierras que tiene el campesino y el indígena. O lográs y cuello expulsame de castube o con fumigaciones o yo puedo mitar de plata, pero el cuello tiene que el campesino tenga título y que vaya a hipotecar su título en un banco y que ese banco le quite su tierra al campesino y le termine vendiendo a la ARP y a la UGP. Pídalo y votar. Entonces, nosotros lo que reclamamos es lo siguiente, que el señor Héctor Cristaldo le diga a sus socios que devuelvan las tierras públicas y que esas tierras públicas sean distribuidas a los fines de la reforma agraria. Que se despenalice las ocupaciones de tierras porque son actos patrióticos y que se condene la usurpación de tierras públicas que están siendo desarrolladas por el señor Héctor Cristaldo y su organización criminal llamada Unión de Gremios de la Producción. Que dejen de derramar veneno sobre nuestras poblaciones campesinas e indígenas, sobre nuestras tierras y nuestros arroyos. Que protejamos nuestros recursos naturales, que protejamos nuestras comunidades campesinas. El problema de la tierra en el Paraguay no pasa por un presupuesto, pasa por la voluntad política de recuperar las 7 millones de hectáreas de tierras públicas que están en manos de la organización que dirige el señor Héctor Cristaldo. La defensa de nuestra comunidad es una lucha legítima. Hay que defenderla. Ante un gobierno cómplice de la entrega de las tierras públicas, la organización y la fuerza del pueblo es la garantía para seguir defendiendo. Queridos compatriotas, una vez más nos dirigimos a todos de la clase obrera y sobre todo la clase media para abajo, porque nosotros estamos enfrentando una situación muy difícil que seguramente muchos no se dan cuenta. Esta situación que está llevando adelante este narcoestado está eliminando a compañeros patriotas, a hermanos originarios y campesinos de sus hábitats. Copiaré a Yerurese, a todas las organizaciones que hoy día también están ya en Asunción, a las organizaciones que ya se encuentran en la Plaza Italia, ahora es más que nunca, es la hora, queridos compañeros. Anive que ñañón bota, anive que ñañen bota, porque coa vete y sistema ñan de yucapata. Otra cosa, tenemos que sincerarnos, queridos compañeros. A niña y moaco sistema coa cuape, ya y cobe areta. A nipe y moala sistema, oíno o mantener en algunas organizaciones sociales, upea vete y sistema antipatriota lo mitad. Ya yuna coape. Janilla buena cola ñande grapo y cuero y va ñande mantenea ñande pronuncia ñande maneja hallare cola ñande ideal propio como paraguayo. Simplemente necesitamos ser patriotas a nivel allá yo dividí pa a nivel allá ya con la manifestación pujaré a nivel allá con la manifestación la aveña ñande una mame a nivel ya cuero ya ñande la pisa camión pe campaña y jaupey. Oye, trataban de la ley cuando se iba a promulgar la ley. ¿Por qué cuando eso ya no estuvimos presentes? ¿Por qué? ¿O ustedes son también parte del sistema? Yo le pregunto, organizaciones sociales, campesinas, obreras, sindicatos. ¿Ustedes son parte del sistema? Yo le pregunto. Porque dentro del sistema están todos los partidos políticos, inclusive opositores. Está Efraín Alegre con su Partido Liberal, está Fernando Lugo con su Frente Guaú, y está Plata Querida no sé qué, o invite a Inacuaco Sistema, PM sea a Inacuana, PM, PM parte del sistema, y eso tienen que dejar de ser si quieren ser opositores, y demuestren, a nivel de Botabela, Ñandera Pizabe, porque la gente opalpama. O palpama la gente, compañero, fuera. Las golondrinas huyen del frío y el hombre huye de la miseria. Aunque me duela, pueblito mío, llega la hora de la franqueza. Yo ya no puedo seguir viviendo como los bueyes rumiando esperas. A los reclamos de la existencia no las avanzan falsas promesas. Pasa, pueblito mío, sin que siquiera nos demos cuenta. Y he comprobado que el campesino llega a la muerte y no progresa. Desde mis claros años de niño me hice trizas en la capuera. Pero después de cada cosecha me voy quedando siempre con deuda. Pueblito mío, si más benigna la vida fuera. Además tengo aves sin nido, sueños que ponen mi sangre inquieta. Tal vez el tiempo no pase en vano y el campesino un día pueda gozar del fruto de su trabajo como la historia hoy la decreta. Como la historia hoy la decreta. Lo de Itaipú es una primera base de cualquier discusión sobre el desarrollo del Paraguay. Los venimos siguiendo permanentemente a los ingenieros Canese, Ricardo y su hija Mercedes, en cuanto a la seriedad que tiene, a la importancia que tiene Itaipú y Yacyretá. Si no lo tomamos con la seriedad que tiene, vamos a tener una decisión subalterna derivada de lo que, en definitiva, decida el Brasil, tanto pública como privada. los representantes paraguayos, para ponerle algún nombre, pero que no se ajustan a la realidad, pues tienen las mismas miradas que los brasileros y provienen de un gobierno vendepatria y por ende defienden sus intereses y no los del Paraguay. Eso en los datos concretos. Pero vamos a reproducir una entrevista a la licenciada Cecilia Buick. Es muy importante tenerlo en cuenta. Mucha gente se la agarra con la ANDE cuando es Hacienda la que sustrae los recursos genuinos a la ANDE para que ésta no tenga posibilidades de atender a los usuarios del servicio que presta con el enorme esfuerzo y sacrificio de su personal. Si no fuera por ellos, ya no habría empresa nacional, ya habría una empresa privada y altísimos abonos residenciales y un servicio reducido. Quieren los Cartés y los Stroessner que están en segunda línea tratando de quedarse con las principales empresas del Estado que son de toda la población y sobre todo de las dos grandes hidroeléctricas. No seamos tontos, ellos se quieren quedar con todas las hidroeléctricas y el fondo de los derechos del pueblo paraguayo de las ganancias. Si privatizan la ANDE, la empresa de maletín que se haga cargo será la dueña de las ganancias de Itaipú, Yaciretá y las otras menores. Cecilia, la señora Cecilia Buick, que es integrante de la campaña Itaipú Ñanembaé y que trabaja todos los días tratando de mantener al tanto a la ciudadanía acerca de cómo va el proceso, la negociación para estas cosas, está en línea y nos va a comentar. Esto se pospuso, pero ¿qué se esperaba, Cecilia, de la reunión de hoy? Un gusto, Oscar, Menchi y Fito, seguir dialogando y poniendo en agenda estos temas centrales para el presente y para el futuro de nuestro país. Acá está en discusión, como bien decían ustedes, el tema de la tarifa. La tarifa que es por cuánto ANDE y Electrobras van a comprar la energía de Itaipú para el año 2022 y donde hay una, podemos llamarla entre comillas, tensión entre Brasil, que quiere que la tarifa baje ya al pagarse menos la deuda acorde al cronograma para el año que viene, y Paraguay, que está planteando en una posición nueva de hace menos de un mes que la tarifa se mantenga y que eso aumente los royalties que podrían llegar en distintos mecanismos al país. Eso no tuvo un acuerdo en todo el procedimiento interno de definición de tarifa de Itaipú, no tuvo un acuerdo a inicios de mes en el directorio, y caso que no haya un acuerdo ahí, eso pasa al Consejo de Administración, y caso que no haya un acuerdo en el Consejo de Administración, queda a cargo de las cancillerías y los presidentes. Ahí vino esta reunión que con bombos y platillos anunció el presidente el 24 de noviembre, donde supuestamente iba ya a plantear y definir una posición paraguaya, que fue realmente, lamentablemente, un papelón internacional donde el presidente Bolsonaro no habló del tema y habló de criar tilapias, ni siquiera recibía al presidente con el director brasileño de Itaipú. Y lo mismo se planteaba, que hoy vuelva a haber una conversación sobre el tema entre ambos mandatarios, pero al cancelarse la reunión eso queda a la deriva. Quien debe hoy técnicamente definir el tema de la tarifa es el Consejo de Administración, que se reúne este miércoles. ¿Que puede tener un acuerdo? ¿Cómo no? Y digo esto porque acá es importante contextualizar. Podemos entrar en todos los detalles, digamos, más técnicos y jurídicos del procedimiento de cómo se define la tarifa, pero lo central es que la tarifa es la punta del iceberg de lo que estamos jugando para el 2023. Y es la punta del iceberg también del juego real que se está dando. O sea, aquí es importante abrir la mirada y abrir la cancha y mirar qué es lo que realmente se está jugando y qué es lo que el gobierno no está diciendo con relación a los puntos centrales que se están negociando alrededor. Por dar un ejemplo, o sea, hoy día sabemos que en toda la presión del acta bilateral del 2019, el gobierno estaba realmente negociando casi como una moneda de cambio el tema del acta bilateral por el tema de Aarón Martí y el acuerdo de autopartes. Hoy sabemos que hay una importante presión de Brasil para cobrar retroactivamente 16% de impuesto por 5 años a las distintas empresas de autopartes, pero no sabemos qué otros temas más realmente están en juego en un año electoral en Brasil y en un año también ya entrando a elecciones generales internas primero y generales posteriormente en el país. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que realmente se está jugando que no se está transparentando en la cancha? Bueno, pero reiteramos la pregunta. ¿A los intereses de Paraguay mantener la tarifa o seguir la línea que dice Brasil se debe cumplir y que está luego pactado, que es reducir? Es fundamental mirar que si nosotros como país hoy día directamente reducimos la tarifa sin una estrategia nacional, no tenemos ninguna carta de fuerza para seguir presionando por los puntos centrales. Aquí la tarifa es la punta del iceberg, pero los puntos centrales que están en juego son el tema de la venta de energía. ¿Qué hacemos con la energía paraguaya? Que en gran medida las empresas brasileñas ya están detrás de eso. ¿Y qué hacemos con el territorio y con el poder en Itaipú? ¿Cómo se van a seguir tomando las decisiones? ¿Vamos a seguir estando siempre de coleros en una estructura jurídica que nos tiene presos como país y como Estado? Y todo eso tenemos la oportunidad histórica de poner sobre la mesa y de lograr hacer los cambios reales, de poder vender nuestra energía a un precio de mercado del sector público, poder recuperar el territorio hoy en manos de los negocios ilícitos en frontera, poder tener un esquema de toma de decisiones soberanas desde cada uno de los estados y con el presupuesto de Itaipú de cada lado dentro del presupuesto general de gastos de la nación. Para eso, la punta del iceberg es el tema de la tarifa. Correcto. Hoy. Si hoy día directamente vamos a una posición, que ojo, era la posición ya manifestada por Cancillería en mayo de este año como posición nacional paraguaya, que era bajar la tarifa a una tarifa intermedia, es decir, no bajar completamente, sino que se quede en un punto intermedio. Eso es directamente seguir la agenda de los intereses brasileños y posteriormente no vamos a tener ninguna carta de negociación y ninguna posición de fuerza para avanzar en los puntos que realmente importan. Porque 300 millones de royalties más, 700 millones de royalties más, pueden sonar muy lindos, pero son migajas con lo que perdemos año a año al no tener realmente un manejo soberano de Itaipú. Bueno, entonces, ahí vos... ¿Qué desde mayo a hace un mes, qué cambió para que la postura de Paraguay ahora sea mantener la tarifa? Sí. Lo que cambió fue que la ciudadanía entró a presionar. Como decimos siempre, la ciudadanía entró a la cancha. Está en todos los documentos públicos, e incluso está el video del canciller en la sesión de la Comisión Nacional del Congreso el 25 de mayo de este año, diciendo que la posición paraguaya era una tarifa intermedia y presentando esos documentos como una posición paraguaya. Que luego se llamó al silencio en toda esta estrategia, que bien decimos, acá hay una estrategia de hechos consumados, de buscar desviar la atención de la ciudadanía y avanzar por debajo de la mesa en los puntos. ¿Qué pasó de mayo ahí? Que estaba casi cantado que eso se iba a dar, ¿no? Incluso de distintos actores internos y externos decían que eso ya era un acuerdo, directivos, incluso internos de la binacional del lado paraguayo decían que eso ya era un acuerdo. Y cuando eso se iba a concretar en octubre de este año, todos los medios de comunicación, las distintas organizaciones, gremios, sindicatos, saltamos a exigir una estrategia nacional. Nosotros decimos, bajar la tarifa, una tarifa intermedia, bajar más, no es esa la discusión, sino cómo eso se inserta en una estrategia nacional paraguaya. Si no hay una estrategia nacional paraguaya, ninguna de las opciones de tarifa alta, media o baja va a ser favorable al país porque siempre va a estar en función a intereses extranjeros y en beneficio a otros intereses. Y de ahí, de toda esa presión, sale esta reunión apresurada del canciller que va a Brasil a finales de noviembre y luego viene diciendo que la posición paraguaya es mantener. ¿Qué de esto es real o qué de esto es humo para luego volver a la posición de la tarifa intermedia? Inicial. Es algo que nosotros desde hoy decimos, nos parece y nos llama la atención profundamente. ¿qué es lo que realmente puede definir cómo cambiar esto? La lupa que sigamos poniendo desde la ciudadanía, que logró que se baje la tarifa directamente en octubre sin ninguna información ni transparencia, y que hoy se está intentando armar un escenario, porque debemos siempre tener los ojos abiertos, que no nos puede engañar para terminar en lo mismo. Bueno, entonces a esperar. No se sabe aún qué se va a oficializar en enero ahora. Primeros días de enero. En enero. No, ¿cómo? Pasado mañana, miércoles 15 de diciembre, el Consejo de Administración de Itaipú tiene su reunión ordinaria y el Consejo es quien puede tomar una determinación sobre la tarifa. Si no se toma una determinación sobre la tarifa, eso queda ya a man en la cancha de los presidentes y de los cancilleres. De las altas partes, exactamente. Ahora, aquí vale recordar y poner sobre la mesa que de los puntos ya acordados por los consejeros y directores de Itaipú y por los mismos presidentes, dentro del presupuesto y la tarifa de Itaipú nuevamente incorporaron 1.445 millones de dólares, repito, 1.445 millones de dólares de pago de la deuda que ya tenemos todos los informes demostrados de Contraloría, que es una deuda ya saldada y corrupta. Entonces están hoy peleando por acceder a mayores fondos cuando con los ojos cerrados siguen avalando que estemos pagando del bolsillo de cada familia trabajadora paraguaya una corrupción y una estafa de esta magnitud que no está siendo ni aparentemente va a ser investigada por este gobierno. Entonces pongo esto porque ahí está lo que se está jugando por detrás. El debate de mantener la tarifa o no, tenemos que vincularlo necesariamente al debate de la estrategia nacional paraguaya. ¿Vamos a seguir pagando la deuda o vamos a cesar el pago? ¿Vamos a vender libremente nuestra energía o la vamos a dejar en manos siempre de la cesión a Brasil o peor, de empresas brasileñas como Leros que van a lucrar con nuestra energía? ¿Vamos a seguir dejando que Brasil y los intereses extranjeros tomen las decisiones en Itaipú o vamos a tener un manejo soberano desde el Estado? ¿Vamos a dejar que el presupuesto sea una caja chica en manos arbitrarias de quien dirige la entidad o vamos a ingresar transparentemente el presupuesto de Itaipú al presupuesto general de gastos de la nación? Ahí están los puntos centrales y que este gobierno, con todo lo que está intentando armar ahora y luego la venta de tilapias, ¿no?, está tratando de desviar la atención. Pero tenemos que poner la lupa en lo central. Genial las tilapias, nos encanta, produzcamos más cosas, más puentes, necesitamos más puentes, más rutas, pero vamos a lo central. Hay millones y millones de dólares perdidos en la corrupción mientras no pongamos la lupa en estos puntos. Cecilia, gracias como siempre por tu tiempo. Muy amable. A ustedes por el espacio y a seguir que realmente esta oportunidad es única y está en manos nuestras de la ciudadanía. Cecilia Wick, integrante de la campaña Itaipuñanembae. Maite muy bema apura y se va a yo hey jamo a se pegar a se. Upe vale peina ana a mujer a verso su y mi voy a jumembe. Y tu ya como un do oyero hay tema o pa y temba e ma y ñambu e pa. Rico o tu cambo le a juja se ma upe y se mojo poñaneta. Oria jumembe envia po por arota y por iba y hay que shakua. Ricora y cacua mondaro diario posene y honrado ta. Oria jumembe quiñarando miro ya y capo y cone humano bebé. Arricora y tabirón colino te va cara y va el guasuete. Oria jumembe estoy con papo de copa esa se me o caruja mua. Arricora y llevo y asa y mope moria juri aire o niemo kumata. Cuando hablamos de experiencias exitosas, en todos los casos hablamos también de las movilizaciones, de la presión social, de la toma soberana de medidas tendientes a terminar con las desigualdades. En la hermana Bolivia, que se reorganizó el campo popular en un año muy duro y sacó a la dictadura fascista de Áñez, devolviendo al pueblo sus derechos y obligaciones, y que, con la presión, siguen aportando experiencias que debemos tener en cuenta. Les agradecemos al Consejo Nacional de Liberación Popular, CNLP, que nos hayan facilitado esta experiencia concreta de los hermanos bolivianos. Mira, mira, amigo Riquelme, amigo Bebeto, como decimos el cariño acá en Bolivia, mi amigo paraguayo. Estas tierras que ven aquí son tierras recuperadas de los empresarios. Aquí los compañeros, yo como secretario departamental de tierras, yo personalmente vengo a inspeccionar las tierras que no se entren los empresarios. Esto que ves acá son alambres de los empresarios que acaparan tierra, así como la ves, para engorde, no la trabajan como los campesinos. Y ahorita te voy a mandar otro video donde los campesinos están trabajando sus tierras. Esto se ha recuperado para nosotros, los bolivianos, los nacidos aquí en Bolivia, y para usted también, mi hermano Riquelme. Usted ya es un boliviano más acá, lleva muchos años ya nacionalizado. Cuando usted quiera, venga acá. Acá nosotros le vamos a hacer respetar sus derechos, porque somos soldados de la patria, que no nos vendemos. Personalmente, nosotros, las autoridades que representamos al pueblo, no somos vendidos y venimos a inspeccionar las tierras para el campesino. Y estos empresarios que han hecho este alambrado acá, ya lo hemos demandado nosotros a los tribunales estatales. ¿Para qué? Estas tierras, hermano, estas tierras van a volver a los bolivianos, no estos empresarios extranjeros. Esta tierra ahorita la está teniendo un menono, pero así como la ven, no la tienen para trabajar, la tienen para vender, para hacer ganancia de plata con ellos. Por eso, mi hermano, ustedes allá en Paraguay tienen que pararse fuerte, tienen que ponerse la mano al pecho y luchar por lo que es de ustedes, lo que por naturaleza de la vida y la herencia de sus abuelos y tatarabuelos que lucharon por la libertad les pertenece. Pero si ustedes no pelean por eso y se venden y hacen caso a lo que diga a los que tienen dinero, entonces mis hermanos están perdidos. Estos 6 meses, acuérdense la que le digo, 6 meses este alambre no va a haber. Y nosotros vamos a recuperar esta tierra. Esta tierra es de los bolivianos, siempre fue boliviano, no fueron de menonitas ni extranjeros. Aquí en Bolivia no se permite, ni lo vamos a permitir. Suño guapo para apri por ante mopeba y cuá al gringo ra y cuita guaren mi guay daya que daya disparay que ta guay y cuera y ma opa copu a hoyo a yo yo gato sapucay o coyo yo moiru puto a mundo ho naña de mongu e naña de pu apri hasta veña pero ya yo ayuya guata. Coro está haciendo la lana y alemo cangre. Dai por y ande yo coa. Naya huevi xene, naya y entregai. Dai por y oñe suño guapo vara. Bueno, como último punto nacional, no queremos dejar pasar este audio que nos facilitó la CUT-A sobre la importancia del sindicalismo honesto y combativo por los derechos laborales y sociales que conlleva. Es en relación al servicio doméstico, a las trabajadoras domésticas, tan valoradas y necesarias cuando no están. Ay, por un página semana y que va pedo doméstica a ella. Mi mano me aloga, pe. Acá ya y mi. Ma erebico se me mure ti, tira de tu jilleta. De yari opaba ve ara un baapoba que o ajare. Upea rupiñandeña y meco ape. Añete se me mbu. Peaja epete y tembiapo y ponaba. Ambue tembiapo jaisa. Y sufrido, co angarupi, naja ebe y ma guarecha. O ima pete in ley o protegeba su pecuera. Upea oye juputu jeta oñeja anire, trabajadora doméstica cuera. Oñi organizaba sindicato. Añeteico mamá, va eco eisela sindicato. Ja, pea goche membu, ja epete in organización. Oñi embuat jape trabajadora cuera. O mombe uo yupemba epa oja saja mba ere pa ol sijiji kwai oye tratapona. Oye paga o baleas enviapo, seguro social y PS, ja ambu e derecho. E por anduminan de primarrita, pe. Ja e un iba e kwe, upea turepu. Bueno, no tenemos más tiempo, no podemos referirnos a los avances populares en Perú, Chile, Uruguay, Nicaragua o Ecuador, donde sigue preso el compañero Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, y al cual el presidente anterior, que traicionó el mandato popular, lo metió preso para tener las manos libres para aliarse con Guillermo Lasso, actual sátrapa. Bien, adherimos al pedido internacional contra la extradición a USA de Assange por denunciar los crímenes norteamericanos en Irak, Siria y Afganistán. Mentir a su pueblo y a las Naciones Unidas sobre armas y generar un verdadero genocidio en esos países. También hoy presentes en el Yemen con la coalición conservadora liderada por los narcos terroristas saudíes y que arman los yanquis y la OTAN a quienes dicen combatir, los mercenarios de Al-Qaeda, Al-Nusra y otras facciones terroristas que asolan Medio Oriente, Asia, Europa y África. Denunciamos la escalada israelí contra los residentes palestinos para sacarles sus tierras y poner en su lugar a colonos norteamericanos en la conformación del Gran Israel. Presionan junto a los árabes conservadores para que los sionistas anexen parte del Líbano y Siria. Saludamos los éxitos del Ejército de Liberación Saharaui contra el ejército mercenario de ocupación marroquí y exigimos junto a los demás pueblos y organizaciones del mundo el respeto a la vida y la integridad de Sultana Gaya y su familia, así como la vida de los cada vez más numerosos presos políticos en el área ocupada del Sahara Occidental o República Árabe Saharaui Democrática. Nos vamos, pero dejamos un audio de la hija de paraguayos e intendenta de la localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre un acto común a las facciones conservadoras y fascistas de todo el mundo: mentir, mentir hasta que la gente se olvide y volver a mentir para volver al gobierno y seguir robando, igual que en el Paraguay con los colorados o sus partidos satélites. Muy bien, dejamos a Mayra Mendoza y hasta la próxima semana. Buenas noches. Decidí hacer este video para terminar con una mentira que están haciendo circular sobre que por orden municipal la recolección de residuos en Quilmes será a carro y a caballo. Por favor, Quiero que sepan que esta mentira está generada por concejales del bloque de Juntos por el Cambio. Y es lógico. Se acostumbraron a mentir, a estafar a la gente, a engañar. Y así gobernaron. Y así mismo actúan como oposición. Hicieron de la mentira su práctica política. Pero las mentiras se destruyen con la realidad. Y la realidad, en Quilmes, es que estamos comprando camiones nuevos para poder mejorar el servicio de recolección de residuos que encontramos destruido. Y respecto a la tracción a sangre, Molina, durante sus años de gobierno, no hizo absolutamente nada, salvo que el 9 de diciembre, un día antes de terminar su mandato, reglamentó a las apuradas una ordenanza del gobierno anterior, de Gutiérrez. Esta es la verdad. ¿Qué hicimos y qué pensamos hacer nosotros? Es trabajar en ordenar una planificación por etapas que nos permita comenzar a reemplazar la tracción animal en tracción a sangre humana con vehículos que permitan la carga de los elementos que recolectan y que puedan formar parte del sistema de recolección planteado por el municipio en los ecopuntos de las plazas y en otros proyectos que estamos elaborando. Esto que cuento es lo que dice el proyecto de ordenanza que enviamos al Honorable Consejo Deliberante. Como intendenta de Quilmes, les pido a todos que seamos más responsables, a los concejales, a los periodistas, a las organizaciones. Estamos viviendo un momento muy difícil, atravesamos una pandemia y estamos trabajando a contrarreloj para garantizar el derecho a la salud y para salvar vidas. Por supuesto que también queremos garantizar los derechos de los animales, pero lo haremos con proyectos de trabajo que incluyan y mejoren nuestra ciudad. Gracias por la atención. Buenas noches.